Pero seguimos en la mañana, tiempo para la actualidad local. En realidad se trataría de actualidad a nivel mundial porque el día 12 de noviembre se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Y hemos querido tener, bueno, pues una referencia a esta cuestión importantísima en el ámbito de la salud. Y por ello, bueno, pues hemos querido conversar y bueno, pues recordar muchos consejos en torno a esta cuestión junto a un colaborador de esta casa, como saben, como es el doctor José Luis González. Lo cierto es que bueno, pues el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, ya saben que tiene como objetivo, sobre todo, informar y sensibilizar en la población sobre la necesidad de adoptar medidas frente al sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, los datos recientes apuntan que la obesidad infantil, bueno, pues está aumentando de una forma dramática en muchos países, la obesidad y el sobrepeso, que bueno, pues pueden además condenar a la aparición de muchas enfermedades, como puedan ser la diabetes tipo 2, estamos hablando también de alteraciones cardiovasculares, hipertensión, incluso algunos tipos de cáncer. Así que para luchar contra lo que es, ya decimos, la obesidad y el sobrepeso, pues muchos especialistas se han puesto en pie de guerra organizando, poniendo en marcha distintas iniciativas como son, por ejemplo, la estrategia NAOS, que bueno, pues lleva como lema principal comer sano, come sano y muévete, o también el plan Mediterraneamos para concienciar sobre todo a los menores de la importancia de la alimentación. Es como decimos, el foco de atención que queremos tener durante los próximos minutos, esa lucha contra el sobrepeso y la obesidad, que mañana sobre todo será patente con la conmemoración de ese Día Internacional en este sentido. Y por ello, como les comentamos al principio, tenemos con nosotros al doctor José Luis González, así que como siempre es un placer saludarle. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Juan Carlos. Gracias por invitarme a tu programa y sobre todo a nuestra audiencia de Radio Ubrique. Comentamos esos datos a los que podrían unirse muchos más porque se alerta además de esta cuestión por parte de la Organización Mundial de la Salud con cifras como que, por ejemplo, desde el año 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. Desde el 80 hacia acá, más del doble ese problema de la obesidad, así que desde luego es todo una problemática en el ámbito de la salud. Otro dato, en el año 2014, el año pasado, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. Ahí queda, bueno, ya decimos, un ejemplo de todas las cifras que podríamos comentar sobre este problema, que es toda una problemática de salud a nivel mundial y que queríamos abordar en el día de hoy. José Luis, si te parece, bueno, pues podríamos comenzar con lo que es la diferencia entre sobrepeso y obesidad, ¿no? Nos estamos refiriendo a ambas cosas, pero habría que distinguir, ¿verdad? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Yo siempre a mi paciente le digo que el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Por eso, el sobrepeso es un momento muy importante para poner a un paciente a dieta. En primer lugar, porque con el sobrepeso responden, el 100% de los pacientes responden a mi dieta. Pero que sepáis que el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Es decir, esos kilitos que nos diferencian de una persona que está bien de otra que no está en su peso razonable. Yo diría, cuando ya empieza el paciente a darse cuenta que le cuesta más trabajo ya agacharse, que ya se compra una camisa un poquito más grande, en ese momento sería muy interesante para poner un paciente a dieta y perder el peso. Ese sería el sobrepeso. Pero desde el punto de vista médico decimos que una persona tiene sobrepeso cuando tiene un índice de masa corporal, ese índice de masa corporal o esas iniciales IMC o índice de IKTL, que es lo mismo, cuando tiene un IMC de 25, a partir de 25 estaría en sobrepeso, entre 25 y 29,9. Y diríamos que un paciente ya está diagnosticado de obesidad de primer grado cuando tiene un IMC a partir de 30. Sobre las causas, José Luis, de la aparición de la obesidad. Bueno, las causas, Juan Carlos, de la aparición de la obesidad es una enfermedad multifactorial, por eso es una obesidad que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad metabólica. es la segunda causa de muerte evitable después del tabaquismo en Estados Unidos, y está pisando los talones, como decía la Organización Mundial de la Salud. Por eso le pusieron la epidemia del siglo XXI, que al final han puesto ya el nombre de pandemia, ¿eh? Fijarse la enfermedad tan grave que es. De hecho, en España el 7% del gasto sanitario se debe por culpa de los kilos, ¿eh? O sea, fijarse la obesidad, los problemas que da, ¿no? Bueno, pues la causa de la obesidad es multifactorial. No existe una sola cosa. Son muchos factores. Existen factores genéticos, factores ambientales y factores culturales. Factores genéticos, evidentemente, la persona que en su familia, si su padre y su madre son obesos, pues evidentemente esa persona tiene más riesgo de tener un hijo obeso que si no lo son. Yo puedo decir que si los dos padres son obesos, pues pueden tener el riesgo de tener algún niño obeso, pues en un 40%. Si uno de los dos padres, el padre o la madre, uno de los dos es obeso, pues evidentemente se va a reducir bastante ese tanto por ciento. Y si ninguno de los dos es obeso, pues evidentemente se reduce más todavía. Es decir, la genética la tenemos ahí. Pero también están los factores ambientales y culturales. Lo que sí quiero también deciros una cosa: lo que no puede decir una persona, no, yo voy a ser muy gordita porque mi madre es muy gordita. Eso no es así. También va a depender esa persona el estilo de vida que tenga. Va a depender de esa persona lo que coma, cómo se menee. Incluso va a depender incluso de las amistades con las que se junta, evidentemente. Fíjate si la obesidad es una enfermedad compleja. Por lo tanto, es una enfermedad multifactorial. Había un autor que se llamaba Butcher que decía que el 25% se debería a factores genéticos, el 35 o 40% factores ambientales y el resto culturales, ¿no? Es decir, yo creo que sería también difícil hablar de cada persona en sí, pero que es una enfermedad multifactorial y que evidentemente la pérdida de peso es lo mismo que la ganancia de peso, es una cosa a largo plazo. Y desde luego un problema de salud que no puede tratarse a través de consejos indirectos, de revistas o de personas que no sean especialistas. Así que en ese sentido, sobre todo, quería subrayar esta cuestión, José Luis. ¿Quién es la persona, quiénes son las personas más indicadas para tratar, para diagnosticar la obesidad? Hombre, pues evidentemente para diagnosticar y tratar la obesidad, como hemos dicho, que la obesidad es una enfermedad crónica, una enfermedad metabólica, debe ser siempre el médico. Tenéis que saber que el médico es el experto en salud que siempre nos va a orientar de una forma eficaz y saludable. Por lo tanto, el médico debe ser siempre quien diagnostique y trate de exceso de peso. Eso es tan sencillo como yo siempre lo explico, pero lo entendéis muy bien, como si alguien tiene un problema en los dientes, va al dentista, vamos. Y si el niño pequeño se pone malito, pues va al pediatra. Y si quiere una buena cartera, yo voy a un buen marroquinero, y si quiero comer bien, voy a un buen restaurante. Siempre hay que ir a un profesional. Si lo dice el refrán español, Juan Carlos, zapatero a tu zapato. Eso es muy importante. Y además, yo ya puedo decir que precisamente lo que se llaman reglas de oro del tratamiento adelgazante, pues una de las primeras de ellas es que el adelgazamiento debe ser controlado siempre por un médico especialista. Eso es tan sencillo como si una persona se rompe un hueso, va al traumatólogo, que está todo el día andando con ese tipo de problemas. Y si una mujer está embarazada, pues va al ginecólogo. Pues si una persona tiene problemas de obesidad, pues debe de ir siempre a un médico con experiencia clínica con el paciente obeso. ¿Cómo debe ser ese tratamiento? ¿Cómo debe realizarse, ¿no?, todo este proceso para que sea efectivo, para que sea serio? Bueno, los tratamientos serios para adelgazar, en primer lugar, siempre decimos tratamiento dietético. Es decir, evidentemente, cuando una persona quiere perder peso, lo que intentamos es que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos. La dieta es el arma terapéutica más importante para prevenir y tratar la obesidad. Fijarse que incluso cuando una persona, el último escalón que hay para tratar la obesidad, evidentemente es la cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica, que también se llama. Bueno, pues si a una persona la operan y le ponen un estómago en 15 o 20 centímetros, si os dais cuenta, porque esa persona si come más cantidad de la cuenta, tiene náusea, vomita, no puede seguir comiendo. Pues si os dais cuenta, lo que hace es una dieta obligatoria. Es decir, la dieta es lo más importante para perder peso. Y esa dieta debe ir acompañada siempre, si puede ser, con una actividad física. Dieta y ejercicio van de la mano, eso es muy importante. Pero que sepáis que la dieta es fundamental y el ejercicio le ayuda. Es decir, sería muy difícil que una persona perdiera peso solamente con actividad física. Es muy complicado y sería muy duro eso, ¿eh? Porque además, cuando tú a una persona le dices las calorías que gasta con una actividad física, algunos se sorprenden porque gastan menos de lo que yo pensaba. Yo puedo decir que una persona, por ejemplo, que tenga un tamaño medio, porque depende que sea hombre o mujer, lo grande que sea, pero que tenga un tamaño medio, y digamos que anda, por ejemplo, va a andar o pasear durante una hora, puede quemar unas 210 calorías. Si esa persona anda deprisa, que sería ya unos 6 kilómetros a la hora, que ya bastante deprisita, pues consumiría unas 300 calorías. Es decir, que no son tantas como la persona puede pensar, ¿eh? Por lo tanto, la dieta es muy importante y la actividad física le ayuda. Y después, en algunos casos, pues si el médico ve oportuno, le pone también tratamiento farmacológico. Es decir, la pastilla que pueda ayudar a la dieta. Nunca existe una pastilla mágica, sino una pastilla que puede, si el médico lo ve oportuno, evidentemente con que cumple todas las normas legales, que va a ayudar a esa dieta, que actualmente la única que se puede mandar es el Senical. Hasta hace poco se mandaba también el Reductil, la han quitado, ya nos queda el Senical. Ya no hay otras pastillas para adelgazar, sino vuestro médico de cabecera mismo la mandaría. Pero lo más importante es la dieta, la actividad física y en algún caso que vea oportuno, bueno, ya que he hablado de la pastilla para que la gente no se confunda, lo que hace el Senical es que la persona del 100% de la grasa que está, de la grasa que come en una dieta, pues hasta el 30% lo puede eliminar por las heces, pero no puede hacer otra cosa. Es decir, que esa persona no va a adelgazar porque toma la pastilla. Si no hace la dieta, va a seguir con las mismas. Eso sí que quede bien claro. Que no existe ninguna pastillita mágica, vamos. Uh-huh. El Senical, si cumple norma, entonces el médico que lo mande, pues también trabaja correctamente, pues se puede mandar. Y yo también trabajo correctamente porque yo no mando ninguna. Yo no mando ningún tipo de pastilla, ningún tipo de hierba. Y ya llevamos trabajando en Ubrique Camino 25 años. O sea, la gente ya sabe cómo trabajo yo, ¿no? Pero el compañero que lo vea oportuno, pues a un paciente oportuno, le puede mandar el Senical correctamente. Pero ya más pastillas para adelgazar no hay. Y ya el último escalón, evidentemente, pues sería la cirugía bariátrica. Ya cuando el paciente, si llega un momento que tiene una obesidad mórbida y no responda nada, pues evidentemente a ese paciente hay que decirle, fíjate, si usted va a seguir cogiendo muchos más kilos, puede ser más arriesgado los kilos que la propia cirugía, ¿no? Hay que fijarse el tema que son los kilos, ¿no? Y ya si algún día me es oportuno, pues algún día hablaremos exclusivamente sobre la obesidad mórbida, ¿no? Que son estas obesidades más severas, que evidentemente son las que realmente también hay que tratar cuanto más deprisa, porque evidentemente pone la vida de la persona en peligro. O sea, es que el peso, yo cuando yo me entero que cualquier persona quiere hablar de kilos, yo no sé cómo hablan tan deprisa, porque la obesidad realmente es una enfermedad crónica y nos puede calentar la vida, ¿no? Sí. Por lo tanto, decido que tratamiento dietético, la actividad física, en algún caso tratamiento farmacológico, si el médico lo ve oportuno y siempre bajo vigilancia del médico, y en el último caso, la cirugía bariátrica. Ya no hay más, ni más pastillitas, ni más hierbitas, ni más historias. Bueno. Me has comentado, ¿no?, lo que debe tenerse en cuenta, lo que debe hacerse, pero José Luis, yo creo que también sería muy importante, sobre todo por todos los bulos y bueno, incluso barbaridades, ¿no?, que llegan a hacerse en este sentido para la pérdida de peso. Me gustaría, ¿no?, que nos comentara desde luego qué es lo que no debe hacerse nunca bajo ningún concepto para adelgazar. Bueno, lo que no se debe hacer bajo ningún concepto para adelgazar, evidentemente, es automedicarse. Pero ni para adelgazar ni para otra cosa. Es decir, la persona no se puede automedicar. Yo siempre, para eso está el médico, porque la persona que es el profesional que siempre os va a orientar de una forma sana, ¿no? Médico siempre que os conoce, vuestro médico, pues incluso él os puede echar una mano. Automedicarse no puede uno. Ni, por supuesto, tomar laxantes. Laxantes que para los laxantes no se deben utilizar para adelgazar, porque los laxantes actúan a nivel del intestino grueso y precisamente los nutrientes se absorben a nivel del intestino delgado. Es decir, no sirven para adelgazar. Ni los quemagrasa, entre comillas, ni hacer dietas que no estén supervisadas por un médico. Esto que quede bien claro. ¿Por qué? Porque si no, el paciente puede tener problemas a corto y a largo plazo. Cada cuerpo es un mundo y tiene una necesidad concreta. Además, yo os puedo decir que si hacemos una de estas, nunca hagáis tampoco estas dietas que nosotros denominamos coloquialmente como dietas milagros, porque eso no se debe hacer. Esas dietas, vamos, es que eso son barbaridades. La dieta del bollo, la dieta de la piña, la dieta de no sé qué, la dieta sopa, que algún día también podemos hablar de esto, la dieta de la sopa quema grasa, no sé, una sopa que quema la grasa, tú fíjate el nombre de la dieta, ¿no? O sea, que es increíble esas cosas que hace la gente. Yo no, algunas dietas por internet que no sabe lo que están haciendo, de verdad que no. De verdad que la persona que quiere adelgazar de una forma sana, la salud es lo más importante, y lo que hay que intentar es aprender a comer y cambiar los hábitos. Y evidentemente, no lo digo yo, lo dice la ONU. Por eso siempre bien, siempre en manos de un buen médico especialista, vamos. Es algo muy serio, así que, bueno, pues desde luego, ese es el primer consejo y más valioso, ponerse en manos de un especialista, desde luego, para tratar estos temas. José Luis, si te parece, entramos, por ejemplo, en el método que tú propones y que además, después lo veremos también con un caso clínico concreto, pero lo hemos visto en otras oportunidades. Bueno, que además tiene una grandísima efectividad y que siguiendo esos pasos está claro que se pierde peso y bueno, pues hasta donde quiera llegar, ¿no? Con la voluntad y hasta donde sea saludable, por supuesto, el paciente. Si quiere, entramos en ello. ¿En qué consistiría, por ejemplo, el método del doctor González? ¿En qué consiste tu método? Bueno, en primer lugar, yo siempre digo a mis pacientes, que ellos lo saben, ya llevo mucho tiempo aquí trabajando en Ubrique, que mis pacientes no toman ni pastillas, ni hierba, ni absolutamente nada. Ese es el primer aspecto importantísimo. El segundo aspecto súper importante para mí es que mis pacientes comen todos los grupos de alimentos. Eso es muy importante. Como decía Grande Cobian, come usted un poco de todo y nada de mucho, pero hay que comer de todo. Y eso se basa sencillamente porque no existe ningún alimento completo ni incluida la leche. Sí, entonces, por lo tanto, una dieta, mientras más variada, es más rica en nutrientes. Eso es muy importante. Comer un poco de todo es fundamental, que no falte ningún nutriente para que nuestra salud nunca la pongamos en juego. Deciros también que pues, yo a mis pacientes le digo que quiten de su concepto la palabra régimen y la cambien por normas alimentarias. Se trata básicamente de una orientación nutricional diferente para cada paciente sobre su forma de comer, la cantidad del tipo de alimentación que vamos a realizar, cómo vamos a repartir los alimentos a lo largo del día. Eso es muy importante para cada paciente. Es decir, cada paciente es un mundo y tiene una necesidad concreta, como dijimos anteriormente. Yo hay pacientes los cojo, el primer día le hago una historia clínica detallada, que es muy importante, para saber paciente si ha hecho o no tratamiento para adelgazar, si tiene algún problema, por ejemplo, si tiene problema de tiroides o si es diabético tipo 2, si es hipertenso, hay que ver las patologías que tiene también, si tiene alergia o no a algún tipo de alimento, es decir, porque vamos a un estudio de la persona. En ese momento también yo al paciente le mando unos análisis, que es muy importante para ver cómo entra el paciente por mi consulta, una bioquímica en general, y aparte también le mandamos a ver cómo están las hormonas tiroideas, la TSH y la T4, a ver cómo funciona el tiroides, pues ya sabéis que la hormona tiroidea tiene mucho que ver con el metabolismo de la persona. Y después hago una pequeña reunión en mi despacho, que yo ya eso lo llamo terapia de grupo, en la cual yo intento explicar mi método y motivarlo con la foto de los últimos pacientes que han terminado. Eso es lo primero que yo hago. Entonces le explico en qué, cómo vamos a realizar la dieta, cuál es mi método personal. Y le digo al paciente, perdón, que debe tomar 5 comidas al día, que son un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Debe tomarse 2 litros de agua al día. La ensalada será siempre el plato mayoritario. La ensalada, evidentemente, sal, aceite y vinagre un poquito. Si un paciente quiere perder peso, debe saber que no debe tomar más de 2 o 3 cucharadas soperas de aceite por persona y día. Cada cuchara sopera que nosotros echamos a un menú le estamos aportando 90 calorías. También le digo que tome el menos alcohol posible. El alcohol engorda mucho. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene 7 calorías por gramo. Para que lo entendáis bien, si comparamos el alcohol, por ejemplo, con las proteínas o los carbohidratos, que nos aportan 4 calorías por gramo, el alcohol nos aporta 7, casi el doble. Por tanto, aparte nosotros decimos, como ya sabéis, nosotros decimos todos, que las que son calorías vacías, es decir, no nos aportan nutrientes, ¿vale? Y después le decimos al paciente que dé un paseíto al día. Yo cojo a ese paciente, empiezo a preguntarle y le empiezo a hacer una dieta personalizada. Es decir, una dieta que también debe cumplir pues 3 cositas importantes. Para mí no existen las restricciones absolutas. Por eso yo digo que el paciente debe comer todos los grupos de alimentos. Porque aparte, primero, que eso no es bueno para la salud, Juan Carlos, no es bueno para la salud. Y en segundo lugar, porque si yo a un paciente le pongo una lista, usted no puede comer esto, un montón de cosas, genera ansiedad en el individuo. Sí. Y la ansiedad no se debe generar en un paciente que tú quieres poner a la dieta. En segundo lugar, me adapto la dieta de mi dieta al paciente, no el paciente a la dieta, en función de su actividad laboral, de su nivel económico, de los gustos personales y, evidentemente, que sea una dieta que tenga unas normas alimentarias que sean realmente sencillas. Empiezo a hablar con él y empiezo a preguntarle qué le gusta más, qué le gusta menos, y le voy diseñando una dieta si la semana tiene 7 días con 7 comidas y 7 cenas distintas. Y mis pacientes pues van a comer, como todos sabéis, porque llevamos muchos años aquí en Ubrique, carne, pescado, arroz, el potaje, las papaliñas y, ¿por qué no?, una pizza el sábado. Es decir, va a comer de todo, de una forma ordenada. Esa es la dieta importante, que comamos de todo de una forma ordenada, en más o menos cantidad, en más o menos frecuencia, pero de todo. Eso es súper importante. Y después le indicamos al paciente, evidentemente, que realice pues una actividad física. ¿Qué actividad física yo recomiendo a mis pacientes? Pues cualquier actividad física que sea aeróbica, que es el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. ¿Con cuál me quedo yo? Con la más sencilla y más barata, con el andar. Hemos nacido para andar. no existe más nada natural y fisiológico que caminar, ¿eh? ¿De qué manera ese andar ayudaría a la dieta? Que hemos dicho que la clave es la dieta y la actividad física la ayudaría. Pues cumpliríamos esa forma de andar, tendría dos premisas importantes, que serían la duración y la intensidad. La duración será una hora, media hora para allá y media hora para tu casa. Y he andado. Y segundo, la intensidad. No tengo por qué ir corriendo, que no voy a ningún tipo de olimpiada, pero sí como deprisa, como si alguien me persigue, o como si fuésemos llegar tarde a una cita, ¿vale? Lo que no podemos hacer es como viendo escaparates, porque no sirve de nada. Es decir, que sudemos algo de forma natural. Lo que no me puedo poner un plástico para sudar, que es una locura. Si yo no puedo andar una hora porque mi peso no me lo permite, o porque no tengo tiempo suficiente, o porque tengo un nivel de bajo de entrenamiento, o por otro tipo de razón, cuando media hora me meneo algo, no soy totalmente sedentario. Siempre hemos dicho, como mínimo, la regla del 40x4. Como mínimo, 40 minutos, 4 veces a la semana. Dieta y ejercicio van de la mano, y la dieta es clave, Juan Carlos. Pues ahí quedan las claves, como decimos, de el método del doctor José Luis González, que además dan buenos resultados, como se puede comprobar, lleva dando, ¿no?, desde hace ya muchos años. José Luis, ¿qué objetivos persigues cuando pones un paciente a dieta? Hombre, evidentemente vamos a tener, cuando un paciente viene a mi consulta, Juan Carlos, el objetivo primario evidentemente es perder el peso, que para eso viene. Él viene a adelgazar, y te lo dice claramente: doctor, yo vengo a adelgazar. Entonces, vamos a intentar disminuir la grasa corporal, que baja el peso, pero manteniendo siempre la masa magra, que es muy importante. En segundo lugar, intentar mantener la pérdida de peso lograda a largo plazo. Haremos un mantenimiento y, por supuesto, prevenir la ganancia de peso futura. Y después también tenemos unos objetivos secundarios, pero también muy importantes, que son disminución de factores de riesgo metabólico y cardiovasculares. Es decir, esas personas, esos factores de riesgo metabólico, la diabetes tipo 2, la hipertensión, que hemos hablado al principio, por ejemplo, uno de ellos. Modificación de comportamientos alimentarios anómalos. Ese es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en la encuesta tenemos que estudiar a los pacientes, a ver si tienen algún problema. Por ejemplo, unos hacen una ingesta excesivamente grande, otros tienen ataques de bulimia, otros no paran de picar. Es decir, hay que estudiar muy bien al paciente para intentar quitarle si tiene algún comportamiento alimentario anómalo. Es decir, para intentar ayudarle, evidentemente, en definitiva, para perder el peso. Evitar errores anteriores, dieta fracasada, fenómeno yo-yo, porque a menos el paciente ha pasado por todos los sitios. Dice: doctor, yo he hecho de todo. Y empieza a preguntarle y ha estado en todos sitios menos en un médico, vamos. Es curioso, pero muchas veces ocurre eso. Hasta en la hierba, hasta en la otra. Y nunca hay un médico que realmente es donde tenía que haber empezado. Porque nosotros hemos comenzado nuestra entrevista que la obesidad es una enfermedad crónica y metabólica. Es decir, la persona que más sabe de eso es el médico, sin duda, vamos. O sea, que debería ser al revés. Tendríamos que empezar primero por el médico, pero bueno. Restablecer el equilibrio psicosomático, mejorar la calidad de vida y calidad funcional y la reeducación nutricional. Es decir, que el paciente aprenda a comer. Lo que intentamos, por supuesto, es que el paciente cambie los hábitos, aprenda a comer y, evidentemente, su calidad de vida va a mejorar tanto físicamente como psicológicamente. Porque yo te puedo decir, Juan Carlos, que cuando un paciente pierde peso, y sobre todo si de una forma considerable, vamos, esa persona es otra en 24 horas, porque la autoestima la tiene por las nubes, ¿eh? Eso es que es así, ¿no? Bueno, cuando yo al paciente, yo lo que intento, por supuesto, con cada paciente, yo le llamo eso sacar la matrícula de honor, que es quitarle todo el peso que le sobra, es decir, entrar en un IMC saludable. ¿Cuál sería el IMC saludable? Pues sería un IMC entre 18,5 y 24,9. Eso sería el ideal, ¿no? Pero también os digo, desde luego, tenéis que saber que es muy importante, y no lo digo yo, lo dicen los expertos a nivel mundial, que cuando a una persona le quitamos el 5 o el 10% del peso inicial, yo me quedo con el 10% del peso inicial, mejora mucho su estado de salud. Y eso se denomina el concepto de rentabilidad metabólica. Fiarse las cifras que os voy a dar. Si a un paciente le quitamos el 10% del peso inicial, mejora mucho su estado de salud. El 10% es tan sencillo como si alguien pesa 100 kilos, quitarle 10 kilitos, nada más. Bueno, pues a partir de esos 10 kilos, dicen los expertos a nivel mundial, que pueden reducir un 20% las muertes prematuras por sobrepeso del individuo. Reducen un 30% la mortalidad asociada a diabetes. Reducen un 40% la mortalidad por el cáncer. Reducen un 50% el nivel de glucosa en ayunas. Reduce la presión arterial, mejora el perfil lipídico, que son grasas en sangre, colesterol y triglicéridos, y por último, disminuye el riesgo de tener una artrosis de rodilla entre un 20 y un 50%. Fijarse lo que conseguimos solamente que a un paciente le quitemos el 10% del peso inicial. que claro, yo soy más ambicioso en mi trabajo, yo voy a seguir quitándole peso al paciente, o por lo menos lo voy a intentar, porque evidentemente mi paciente viene a que yo lo ayude, y yo para eso estoy sentado en mi despacho, pero quiero dar también ese mensaje, solamente que una persona pierda el 10% del peso inicial, su estado de salud le va a hacer ese regalo de encontrarse muchísimo mejor con él mismo, vamos. Hablando de dietas, ¿qué debe cumplir una dieta, José Luis, para que sea efectiva y a la vez, bueno, pues para que perdamos peso? Bueno, para que una dieta sea efectiva y evidentemente sea saludable, debe cumplir tres cosas. En primer lugar, debe ser una dieta hipocalórica para que fomente la pérdida de peso. Es decir, debe de aportar menos calorías que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. O lo que es lo mismo, debe provocar un balance energético negativo en el organismo de la persona para que tengamos que gastar su depósito de grasa, que es la energía en reserva, vamos. En segundo lugar, debe ser una dieta aceptada por el paciente. Pues evidentemente, si el paciente no hace la dieta, no quiere esa dieta, no va a hacer esa dieta. ¿Cuál será la mejor dieta? La que el paciente haga, evidentemente. Por lo tanto, hay que adaptarla a ese paciente, como dijimos anteriormente, en función de sus gustos personales, de su nivel económico, de su actividad laboral. Es decir, siempre adaptar la dieta al paciente y no el paciente a la dieta. Y en tercer lugar, y muy importante, que sea nutricionalmente adecuada. Esto es muy importante, es decir, que tenga todos los principios inmediatos y en sus cantidades adecuadas. Es decir, debe tener hidratos de carbono, debe tener proteínas y grasas, proteínas y lípidos y grasas. Y tampoco deben faltar las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua. Deciros que concretamente las proteínas, cuando elaboramos una dieta a un paciente para perder peso, le ponemos aproximadamente un gramo de proteína por kilogramo peso y día. Es decir, las proteínas, sabéis que son sustancias imprescindibles para la vida, porque evidentemente el organismo no puede formarlas, pero tampoco podemos poner más de la cuenta, sino las que nos hacen falta, evidentemente. Deciros que las proteínas también nos van a ayudar a hacer mejor la dieta. Tenéis que saber que cuando tomo yo proteína, tiene un acto pues saciante, tenéis que saberlo. Yo os puedo decir que dicen los expertos a nivel mundial que sacian lo mismo 400 calorías en forma de proteína que 600 calorías en forma de azúcares o hidratos de carbono, que es lo mismo, y que 800 calorías en forma de grasa. Es decir, la grasa, si os dais cuenta, es el principio inmediato que evidentemente sacia menos y en cambio es el que tiene más calorías. En la grasa aporta 9 calorías por gramo. Los hidratos de carbono tampoco pueden faltar en la dieta. Tenéis que saber que mucha gente cree que lo que engorda son los hidratos de carbono son los promotores de sobrepeso, y eso no es así, ¿eh? Claro, tenemos que intentar poner hidratos de carbono sean ricos de absorción lenta, que sean ricos en fibra y almidones. Los hidratos de carbono deben aportar aproximadamente entre un 50 o un 55% del poder calórico de la dieta. ¿Entiendes, Juan Carlos? Yo lo que no entiendo es cómo hay sitios que quitan los hidratos de carbono. Existe el principal combustible del cuerpo. Sí. Eso no se puede quitar. Eso hay que ponerlo, hay que rotarlo, pero nunca se deben de quitar, ¿no? Como acabo de decir, deben de ser esos hidratos de carbono líquidos en almidón y en fibra, y por supuesto restringir los azúcares solubles o rápidos. Sí. La grasa tampoco pueden faltar en la dieta. Existen numerosos estudios que evidencian la relación entre grasa dietética y grado de obesidad. La grasa de la dieta estimula la ingesta y promueve la ganancia de peso a través de su escaso poder saciante y su alta densidad calórica, como dije anteriormente, ¿no? La grasa no deben de sobrepasar el 30% del poder calórico de la dieta, aunque lo más saludable sería reducirla entre un 20 o un 25%, incluyendo en este porcentaje su consumo prioritario, como siempre, de aceite de oliva, ¿eh? El aceite de oliva es una grasa monoinsaturada y no puede faltar en nuestra dieta. Los micronutrientes, pues tenéis que saber que el aporte de micronutrientes, me refiero a vitaminas y minerales, evidentemente, deberán cubrir las recomendaciones actuales. Y que sepáis que si una dieta tiene menos de 1.000 o 1.200 calorías, esa dieta puede ser deficitaria en algunos tipos de vitaminas, la niacina y la tiamina, y en algunos minerales como sea el calcio y el hierro. Por eso a estas personas sería recomendable ponerle un complejo de vitaminas y minerales. La fibra dietética nunca podrá faltar en una dieta saludable. Tenéis que saber que para hacer una dieta saludable el paciente hay que ponerle entre 20 o 30 gramos de fibra diario. Esta fibra no solamente es para hacer una dieta para un paciente para perder peso, sino que además es buena también para algunas patologías asociadas a la obesidad, como es por ejemplo la hipertensión, como es por ejemplo la hiperglucemia, la dislipemia. Por lo tanto, esa fibra es siempre súper saludable. El agua nunca debe faltar en una dieta. Os recomiendo lo que he dicho al principio, 2 litros de agua al día. Y el alcohol, cuanto menos mejor, lo que dije anteriormente, hemos dicho que el alcohol engorda bastante porque tiene 7 calorías por gramo. Y deciros que además se puede producir una desviación de la grasa dietética de la oxidación al almacenamiento. Estos efectos son especialmente importantes en el bebedor social y de fin de semana. Y ya por último también deciros otro aspecto importantísimo, distribuir los alimentos en 5 tomas a lo largo del día, que empezamos diciendo, es decir, un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Vamos a quedar muy rápidamente también con consejos generales en diferentes momentos que son muy importantes. Por ejemplo, José Luis, a la hora de comer, ¿no? A la hora también de hacer la propia compra, a la hora de hacer la comida o incluso cuando comemos fuera de casa, ¿no? ¿Qué consejos darías a nuestros oyentes? Bueno, a la hora de comer diría lo siguiente, Juan Carlos. Primero, lo que hemos dicho, nunca me voy a cansar de decirlo, repartir la comida en las 5 comidas, ¿no? En las 5 tomas, perdón. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Comer sentado en la mesa, a ser posible acompañado de un modo tranquilo y ordenado, es decir, sin mezclar platos. El primer plato debe ser, yo a mi paciente le recomiendo una buena ensalada, que le pongo la mano y digo, llega al techo, cuanto más grande mejor, o una ensalada, un buen picadillo, un buen plato de fibra. Y si, hombre, si hace más frío, pues evidentemente pues una sopa baja en grasa. Pero vamos, una ensalada y un buen picadillo que llega al techo es una maravilla. Vamos, eso es una fuente de salud. También sería importante de emplear platos de postres para los alimentos más calóricos, que han de servirse en raciones más pequeñas y así parecerán mayores. Es decir, los alimentos que no aporten más calorías, ponerlos en raciones pequeñitas. Entonces, en un plato de postres ahí lo podemos mirar. ¿Cómo más pescado? Sobre todo pescado blanco y menos carne. Entre las carnes son preferiblemente las carnes de ave. Toma alimentos que requieran larga masticación, como la zanahoria, la alcachofa, el apio, tendrá la sensación de que come más. Déjelos cubiertos en la mesa entre bocado y bocado y haga una pequeña pausa entre plato y plato. Levántese de la mesa en el momento que termine de comer. No coma cuando realice otras actividades, por ejemplo, ver la tele, pues favorece la ingesta descontrolada. Esto es especialmente muy visible en los niños. Evite picar entre comidas. Si siente un impulso irresistible, tomar algo. Elija un refresco light o una infusión con edulcorante. Ya tenéis que saber que las infusiones con agua y sacarina aportan 0 calorías. Almacene los alimentos ricos en calorías en lugares poco accesibles y en recipientes opacos. Es decir, aleje la tentación de su vista. Yo os dije anteriormente que no me gustan las restricciones absolutas, pero por lo menos os voy a decir 4 que lo tomaremos con la menos frecuencia posible si realmente queremos perder peso. Evite el alcohol, los dulces y la bollería industrial, las patatas fritas de bolsa o patatas chip y los frutos secos. Los alimentos integrales no deben consumirse libremente, son más sanos y previenen el estreñimiento, pero tienen prácticamente las mismas calorías que su equivalente refinado. Endulce las bebidas o yogures con edulcorante artificial. Beba como mínimo 2 litros de agua al día y, por supuesto, trataremos a la persona siempre, como hemos dicho, con 2 o 3 cucharas soperas de aceite por persona y día. Estos serían los consejos que yo os recomiendo a la hora de comer. Ahora voy a dar consejos a la hora de hacer la compra. Evidentemente, esto también es muy importante, porque al final vamos a comer lo que hayamos comprado. Tardaremos más o tardaremos menos si compramos algo que no sería conveniente, al final no lo comeremos, porque caeremos en la tentación. Yo os digo que nada más que tenéis que abrir la nevera de una casa y sabemos si vemos si esa persona se cuida o no se cuida. Bueno, consejo a la hora de comprar. No haga la compra sin haber comido antes. Este es fundamental, Juan Carlos, porque si uno va con hambre, pone el carro hasta arriba, vamos, eso te lo puedo asegurar. Haga una lista de la compra y aténgase a ella. Lleve el dinero justo, así no podrá permitirse tentaciones. Procure no pasar por los pasillos donde están los alimentos que pretende evitar, es decir, para no caer la tentación, está clarísimo. Compre alimentos que requieran preparación y evite los listos para servir. Lea la etiqueta de los envases, así conocerá el aporte nutricional de los alimentos y por tanto elijamos alimentos bajos en grasa. Porque claro, la primera premisa para adelgazar es aumentar el consumo de fibra y bajar el consumo de grasa. Cuidado con los alimentos light. El que tenga menos calorías que su equivalente no light no significa necesariamente que sea un producto hipocalórico o bajo en calorías. Lea, por tanto, las etiquetas. Es decir, si yo, por ejemplo, me como un Coca-Cola, claro que es bajo en calorías, porque ya sabemos que una Coca-Cola light, la lata tiene 0,7, no tiene ni una sola caloría. Y la que no light tiene 139, fíjate la diferencia. Pero si me compro, por ejemplo, una mayonesa, una mayonesa, depende de la marca, pero unas con otras nos pueden aportar unas 700 calorías. La light puede tener aproximadamente la mitad, unas 350. Si me como el doble, estamos en las mismas, está más claro que el agua. Sí. Bueno, ahora voy a dar unos consejitos a la hora de cocinar. ¿Por qué los doy? Porque evidentemente el mismo alimento, dependiendo cómo se cocine, va a tener más o menos calorías. Es obvio que todo el mundo sabe que no es lo mismo un pescado a la plancha que un pescado frito rebozado. Es evidente, aunque sea el mismo pescado, ¿no? Bueno, pues el primer consejo os lo voy a dar. Cocine, por lo tanto, a la hora de cocinar, evite las salsas, los fritos y los guisos. Utilice la plancha, el hervido, la brasa, al vapor y al horno preferiblemente. No prepare demasiado los alimentos antes de servirlos. Por ejemplo, si va a servir fruta, es mejor ponerla, que haya que verla encima de la mesa, y no ponerlas en macedonia. Si fríe, reduzca el aceite. Utilice sartenes antiadherentes. El aceite ideal es el aceite de oliva. No utilice otro tipo de grasa para cocinar. El aceite de oliva, y más viviendo aquí, no nos puede faltar en casa, vamos. Para guisar, utilice 2 cucharadas soperas de aceite por persona y día. Las hierbas y las especies añaden sabor a las comidas y no engordan. Procure quitar la grasa de los alimentos antes de cocinarlo. Prepare platos sencillos sin aliño, rebozado ni salsa. Y ya por último, con respecto a esto, deciros, no cocine cuando tenga hambre. Por ejemplo, prepare la cena después de almorzar. Y ya por último, consejo para comer fuera de casa, porque debido al modo vivendi, trabajamos mucho fuera y evidentemente hay que comer para seguir trabajando. Bueno, pues yo digo, no se deje tentar por el menú del día, o incluso sí podemos hacerlo de la siguiente manera. Cuando si nos cogen la calle y pedimos un menú, una ensalada siempre hay en todo tipo de menú. Ya usted puede estar en Ubrique, que es en Madrid. Pues si usted se toma una buena ensalada y después un segundo plato, depende de lo que haya comido el día anterior, pues un pescado a la plancha, una carne a la plancha, o un plato de legumbre, un plato de paella, lo que no puede hacer una persona si quiere adelgazar es me como un plato de paella, encima un pescado frito y encima me pido de postre, pues evidentemente un flan, ¿eh? Si una persona se toma pues una ensalada o una carne, un pescado o un arroz y encima se come de esa persona una fruta, pues evidentemente eso no rompe ningún tipo de dieta, está clarísimo. Sí. Evite de otra manera lo que son los buffets libres y restaurantes de comida rápida. Los buffets libres sí los recomiendo, para adelgazar no son los mejores, ¿eh? Porque dice, ya que lo he pagado me lo como todo, eso no puede ser, ¿eh? Recuerde que no es necesario que coma todo lo que haya en el plato. Procure pedir las salsas del plato en un plato aparte para no unirlas con la comida. Y por supuesto seleccione mucho las guarniciones, eso es muy importante, ¿eh? No es lo mismo, Juan Carlos, tomarse una buena ensalada y un buen pescado a la plancha con unos tapines a la plancha o una berenjena a la plancha que tomarse un pescado con patatas fritas, evidentemente, porque le va a aportar más calorías la guarnición que el propio pescado. De todas maneras, yo a mis pacientes, que tengo muchos de ellos que trabajan fuera, siempre le digo una cosa, yo le llamo eso el cuasi dieta. Usted debe pedir en la calle una buena ensalada y una buena carne, un buen pescado a la plancha, un buen marisco y encima una pieza de fruta, y yo te digo, Juan Carlos, que se no rompe ningún tipo de dieta en el mundo, vamos. Enseguida vamos a ir precisamente con un paciente, con ejemplo de un caso clínico. Vamos muy rápidamente, estamos en los últimos instantes, pero antes de finalizar, José Luis, si te parece, destacar, ¿no?, las complicaciones médicas más frecuentes que están asociadas precisamente a lo que estamos hablando, a la obesidad, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas, vamos a enumerarlas, no tenemos mucho tiempo. Incremento de la mortalidad. Deciros que diferentes estudios prospectivos han demostrado que los individuos obesos presentan un incremento en la tasa de mortalidad global, tanto por cáncer, por eventos cardiovasculares o por otro tipo de causa. Factor de riesgo cardiovascular. Existen múltiples estudios que asocian la obesidad con un incremento en la mortalidad cardiovascular. Hipertensión arterial, evidentemente una persona cuando tiene más peso tiene más riesgo de ser hipertenso que el que no lo es. De hecho, cuando a una persona le bajamos los kilos, se le pone mejor la tensión arterial. Es decir, la pérdida de peso es buena siempre también para la persona que sea hipertensa. Diabetes tipo 2, la diabetes mellitus. Deciros que el 85% de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso, obesidad, y hace la relación tan directísima que hay entre este tipo de diabetes y el sobrepeso o la obesidad. La hiperlipemia, que son grasas en sangre, el colesterol y los triglicéridos, es más típico también en la persona obesa. La hiperuricemia o ácido úrico alto también es mucho más frecuente en la persona obesa. Alteraciones cardíacas, todo el mundo sabe que el sobrepeso y la obesidad no es bueno para el corazón. El corazón es nuestro motor y no podemos echarle más kilos de la cuenta, va con una sobrecarga. Primero puede aparecer hipertrofia de ventrículo izquierdo y el cuadro puede evolucionar hacia la denominada miocardiopatía de la obesidad, con disfunción ventricular, inicialmente izquierda y después también derecha, que puede abocar en la insuficiencia cardíaca congestiva en el caso de la obesidad severa. Es decir, también la obesidad predispone a la enfermedad coronaria, también la obesidad predispone a la muerte súbita. Cáncer, podemos decir, hay unas neoplasias que están asociadas a la obesidad, es decir, que no es que la vaya a tener esa persona, pero tiene más riesgo, estamos hablando de riesgo, ¿no? En el caso del hombre está relacionada con el de colon, el recto y de próstata, y en el caso de la mujer, de mama, de endometrio, el colorrectal, el ovario y la vesícula biliar. Alteraciones endocrinas, pues alteraciones respiratorias, el síndrome de apnea del sueño, no solamente va a ser de la persona obesa, pero el obeso tiene más riesgo, especialmente si la persona es obesa y tiene el cuello corto, ¿no? Alteraciones endocrinas, pues alteraciones a nivel del páncreas, pues encontramos la insulinoresistencia, el hiperinsulinismo y la hiperglucemia, aumento del glucagón, disminución del polipéptido pancreático, la gonada en los varones, disminución de la testosterona total y aumento del estradiol y la estrona. En las mujeres, pues menarquia, menopausia precoce, anovulación, ovario poliquístico, insutismo. Es decir, hay un montón de patologías que podemos estar hasta mañana. Alteraciones digestivas, pues las alteraciones digestivas tenemos en la esteatosis hepática o hígado graso. También son más frecuentes en la persona obesa en la hernia inguinal y abdominal. Alteraciones circulatorias, pues evidentemente la obesidad dificulta el retorno venoso y el linfático y por lo tanto va a favorecer la aparición de varices, ¿no?, en los miembros inferiores, que pueden complicarse con flebite, con síndrome posflebítico, el tromboembolismo profunda y también tromboembolismo pulmonar. Es decir, alteraciones cutáneas, alteraciones articulares. La persona obesa evidentemente va a tener más riesgo de tener, por ejemplo, artrosis de rodillas, pero también a nivel de la cadera y la zona lumbar. Incluso hay otro tipo de huesos que no soportan un peso, como es el caso de las manos, y también va a favorecer la aparición de artrosis en las manos. En riesgo quirúrgico, evidentemente la persona obesa tiene más riesgo quirúrgico que la persona que no es obesa. De hecho, la persona, por ejemplo, en la cirugía, por ejemplo, del apéndice, pues está estudiado que el riesgo del obeso es el doble de la persona que no lo es, ¿no? Riesgo en el embarazo y malformaciones fetales, es decir, el peso, la obesidad es una enfermedad crónica y metabólica, Juan Carlos, y evidentemente nos va a afectar físicamente, fíjate el montón de cosas que hemos dicho muy de pasada, porque no tenemos mucho tiempo, lo hemos hecho muy de pasada, y también psicológicamente, en baja autoestima, depresión, ansiedad, el tema de la ropa, es decir, el peso a la persona afecta las 24 horas, es decir, si una persona, tenemos la suerte que hace bien las cosas y le quitamos, por ejemplo, 40 kilos de encima, esa persona se quita los 40 kilos las 24 horas del día, es decir, cuando está trabajando, cuando está aseando, cuando está durmiendo, por eso la persona es tan feliz cuando a una persona se le quita el peso de una forma saludable. Pues ahora sí, para finalizar, nos vamos a quedar, José Luis, con un ejemplo, ¿no? Un caso clínico, como en nuestro programa, ¿no? Hemos realizado en otras oportunidades, pero en este caso, además, creo que José Luis, precisamente, y hay que agradecer también a Noelia, que es la persona que en este caso va a servir un poco como ejemplo, ¿no?, de ese caso clínico. Creo que está contigo ahí, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya la quiero felicitar públicamente a mi amiga Noelia, primero, por haberse ofrecido a dar su testimonio, siendo de aquí de Ubrique, que una, ya no es mi paciente, ¿no?, ella es mi amiga, es la mujer de mi amigo Jacob, que trabaja aquí al lado de mi casa, aquí en el bar Tropical, y somos muy amigos, y le comenté que me habías invitado a esta entrevista, y digo, mira, Noelia, si quieres dar testimonio, y me dice, pues encantado de darlo, claro que sí, por la gente que podemos ayudar, ¿no? Ella se llama Noelia Pacheco Díaz, es una chica, una paciente más que vino aquí a mi consulta de Ubrique, y la verdad que es un trabajo espectacular. Noelia ha perdido en mi consulta 35 kilos, además Noelia lo ha hecho muy bien, lo ha perdido esos 35 kilos, pues lo ha perdido prácticamente en 7 meses, ¿eh? Fijarse qué pérdida de peso tan buena, es decir, Noelia ha tenido alrededor de una media de 5 kilos al mes, Eso es porque ella, su cuerpo ha respondido muy bien y también porque ella la ha hecho muy bien, sobre todo por la voluntad que ha tenido Noelia. Como ella me dice, doctor, yo he puesto mucho de mi parte, pero mucho más he ganado cambio, ¿eh? Como después ya veremos después, ¿no? Pues bueno, totalmente deciros que ha perdido 35 kilos en 7 meses y veréis que también ha perdido mucho volumen. Noelia se ponía una talla 52 y se pone actualmente una talla 38. Es decir, Noelia ha perdido 14 tallas, ¿eh? Por lo tanto, el caso clínico de Noelia, nuestra paciente de aquí de Ubrique, ha perdido 35 kilos en 7 meses y 14 tallas. La verdad, mi opinión personal es que Noelia ha puesto mucho de su parte, pero ha ganado mucho más a cambio. De todas maneras, pues ya ella que te explique lo que veáis oportuno, Juan Carlos. Pues si te parece, vamos a conversar con ella, porque ya decimos que está acompañando ahí en la consulta a José Luis. Noelia, bienvenida, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, Noelia, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo, ¿no? Porque esto además puede servir de ayuda a muchas personas, ¿no? Para dar ese paso para la pérdida de peso, importantísima para la salud. Noelia, que además es muy joven, tiene 37 años. ¿Qué cambio, Noelia, si te parece, podemos comenzar por ahí, ¿no? ¿Has tenido un poco después de haber perdido el peso? Pues, si te digo la verdad, cambio en todos los sentidos, física y psíquicamente. Yo soy otra, no tiene nada que ver la Noelia que era antes con la Noelia que es ahora. ¿Sabes lo que es? Empezando porque yo ahora mismo, si tuviera que definirte en una palabra, como yo me siento ahora mismo, es feliz. Uh-huh. No tiene más. ¿Sabes lo que es? Yo, hombre, me tiro muchos años con muchos kilos en lo harto y nunca me había puesto a régimen porque yo la verdad que no tenía fuerza de voluntad ninguna, ¿sabes? Y José Luis siempre es amigo nuestro y siempre me decía, hay que ver con lo mona que eres, si tú te quitaras los kilitos de más. Y yo decía, yo no le echaba cuenta, vaya. Hasta que yo ya un día dije, ya me puse con ansiedad y comía cada vez más. Y yo dije, esto se tiene que acabar. Yo tan joven y estoy atrapada en un cuerpo que no es mío. ¿Sabes lo que es? Sí. Y ya decidí, tomé la iniciativa de ir a su consulta. Y vamos, me ha cambiado la vida el 100%. Inimaginable, vamos, la palabra. ¿Qué destacaría, Noelia, sobre todo, del método, ¿no?, que utiliza el doctor José Luis González? Bueno, el método, para mí, es el mejor. Lo digo no solo para mí, yo creo que todo el que haga su dieta, vamos, come sano, saludable, hace tus 5 comidas al día, y es lo que comentaba antes, que acompañado del deporte, ¿sabes lo que es? Que es fundamental, no pasas hambre ninguna, no pasas ningún tipo de ansiedad, te lo digo yo porque yo he sido siempre una persona muy pincona, trabajo en un bar, en una cocina, es decir que por mis manos pasan, imagínate desde que empezamos los desayunos con las tortas fritas, hasta toda la variedad de tapas, de freidora, de choco, una croqueta, tú imagínate, es decir que para mí es la mejor, yo no he pasado hambre ninguna, ni he pasado ningún tipo de ansiedad, y lo he llevado todo fantásticamente. Así que, ¿qué le diría, Noelia, a las personas que nos estén escuchando ahora mismo? Bueno, pues todo aquel que tenga un sobrepeso y que se quiera quitar los kilos de más, yo lo que hago es que lo motivo y le digo que no se lo piense, que vaya, que sí que es verdad, que no se ponga en manos de cualquiera, que sí, con la tontería de las pastillas, ni con la tontería de la dieta de la piña, la dieta de la naranja, que tú sabes que aquí en Ubrique se estira mucho ese tipo de dieta y el comentario de boca en boca de una de otro. Porque es más, yo tengo una amiga mía que empezó con la dieta de la piña y se lo dije, digo, vamos a ver, no tiene nada que ver. Tú haces tus 5 comidas, comes bien, comes de todo, no te dan que tú comas algo por peso ni por gramo, porque tú no vas a estar toda tu vida comiendo por gramos, ¿no? Sí. Tú tienes que aprender a comer, que es lo que me ha pasado a mí. A mí me ha cambiado la vida porque yo aprendí a comer. Hago mucho deporte también, me aficioné al deporte, yo no hacía nada de deporte, tenía una vida sedentaria total. Y por eso te digo que a mí me ha cambiado la vida en todo, y que yo le doy, vamos, que yo le animo y a todo aquel que quiera preguntarme algo, que yo creo que todo el mundo me conoce, aparte en el sitio donde estoy, que no se apure, que venga, que yo le aconsejo lo que sea, y aparte que si lo tengo que ayudar, lo ayudo, que aquí estoy, vamos. Pues yo creo que no lo has anticipado, pero de todas formas, te quería preguntar también, ¿no?, ¿qué haces ahora, ¿no?, para mantener ese peso perdido, para no volver a coger kilos? No lo has comentado, ¿no? Para no coger peso, pues el cambio de hábitos, sobre todo. Sí, yo he cambiado totalmente mi estilo de vida. Yo, mis hábitos no tienen nada que ver los que eran antes con los que son ahora. Y simplemente yo he aprendido a comer, no hay otra. Yo he aprendido a comer, yo sí que es verdad que José Luis es mi amigo, yo ya no lo veo ni como mi médico, para mí es mi amigo, yo de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, pues voy, lo saludo en la clínica, me peso y así yo misma me voy motivando más, porque es verdad que cada vez que voy, pues siempre he bajado algo más, y eso que yo ya terminé hace un mes y pico, ¿sabes? Y pero es eso, como yo he cambiado todos mis hábitos por completo, y lo acompaño de deporte, de mucha actividad física, pues voy bien, muy contenta. Pues Noelia, pues muchísimas gracias por tu testimonio, enhorabuena, ¿no? Por esa fuerza de voluntad y por haber llevado a cabo, ¿no? El objetivo que te al final te planteabas, con ese objetivo sobre todo de mejorar evidentemente la salud. Así que, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes, Noelia, y vamos a simplemente ya finalizar con el doctor González en este espacio especial en el día de hoy, en esta entrevista que hemos mantenido con el doctor Jesús González como especialista en el ámbito de la dietética y la nutrición, porque mañana, recordemos, se conmemora, se celebra ese Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. José Luis, pues no sé si hay algo más que apuntarnos para despedir. Bueno, simplemente darle de nuevo las gracias a nuestra amiga Noelia, pues ya, como ella me ha dicho, no es mi paciente, es mi amiga, y decirle lo que ella ha dicho de una forma tan sencilla, que para adelgazar siempre os pongáis en manos de un médico y os dejéis de hierba y cositas de esas, y que sepáis que la obesidad, como hemos dicho, porque teníamos un poco de prisa ya al final, no había mucho tiempo, cuando estábamos hablando de las complicaciones asociadas a la obesidad, porque es un tema súper interesante, fiarse en los problemas que de la obesidad, ¿cómo me voy a poner en manos de cualquiera? Decirlo que no lo digo yo, lo dice la OMS, que para perder peso siempre vayáis a un médico, tan sencillo que zapatero a tu zapato, vamos. Pues doctor José Luis González, como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias por todos estos consejos, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, como siempre, y sobre todo a nuestra audiencia de Radio Ubrique.